Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Hola, hola, damos comienzo al programa 464 de La Otra Oreja. Ya pasamos los 10 años. Así es, Lara. ¿Y qué más? Un programa de radio con pocas palabras y mucha música. Perfecto. Yo soy Lara. Sí, Lara, ya sé. Hola, Edu Nashman. Hola, Lara. Bueno, y aquí estamos con la intención que nos encontremos con algunas palabras y mucha música. Nuestro mail, otrooreja@gmail.com. En el Facebook somos La Otra Oreja y estamos emitiendo desde Radio de la Azotea en Mar del Plata. Hacemos este programa con Pablo Guzzo en la operación... Pablo Guzzo. Eso dije, ¿no? Bueno, y en la locución está Liliana Agunes y Quique Pessoa. Y ¡hola, la... abuelo! Hola, hola. ¿Y vos quién sos? Yo las mayorías. Perfectamente. Te quiero, abuelo. Bueno, ahora vamos a hablar, ¿no? Decía que en la locución está, ¿sí?, Liliana Agunes. Liliana Agunes, Quique Pessoa y Lara. Río, ¿estás estudiando sobre quién ahora? San Martín era un niño muy pequeñito de 4 años y nació en un lugar que se llamaba Yacecí. Yacecí, no, Yapeyú. ¿Y qué fue a estudiar? Era en ese país y sus padres viajaron a Argentina. Uh-huh. Y después, cuando ya fue un poquito más grande, fue ahí a aprender manejo de armas. El manejo de armas, ¿no? ¿Y de qué se dio cuenta ahí en España? Y después, cuando ya fue adulto, porque quería, porque se dio cuenta de su país estaba en peligro. Uh-huh. Y cuando ya entrenó mucho, el rey Fernando le dio una medalla. Ajá, el rey Fernando le dio una medalla. ¿Y qué pasó cuando regresó a la Argentina, Río? Y se dio cuenta que tenía de ser guerrero porque el rey Fernando estaba causando algo malo. Mm. Entonces, que un ejército muy grande, lleno de soldados, y les enseñó a donde él aprendió a ser. Y después de eso fue a la guerra y salió y tenía que liberar 3 países. ¿Sabes cuándo? Mira, Argentina. Porque el país estaba en peligro. Claro, estaba en peligro, ¿no? Argentina, Chile y Perú, ¿no? Gracias, Río, yo también te quiero muchísimo. Y así comenzamos. Sí, eso es. La otra oreja de hoy, ¿no? Estás escuchando desde La Otra Oreja. La Otra Oreja Mexicana. Órale. Bueno, y hay una Virgen de las Barricadas, ¿no? La Virgen de las Barricadas, que es la protectora de aquellas personas a quienes sus actividades ponen en riesgo de caer precisamente en ellas, en las barricadas. Su culto surgió en Oaxaca en el 2006, año que quedó marcando en la memoria histórica y colectiva de México por un movimiento social cuyo alcance rebasó cualquier predicción posible. Sobre todo después del 14 de junio, cuando la huelga de maestros fue reprimida en forma feroz y muchos sectores de la sociedad se unieron en la lucha. La representación más violenta llegó con las caravanas de la muerte, grupos paramilitares que recorrían con la misma impunidad las calles y que asesinaban o hacían desaparecer a muchas personas. En este contexto aparece la APO, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, una de las más importantes experiencias organizativas del movimiento social de México. Bueno, en una de las asambleas, el APO es una asamblea de asambleas, ¿no? Nacida el 17 de junio del 2006 contra el gobernador Ulises Ruiz. Oaxaca es un estado pluriétnico y multicultural, ¿no? Hay 16 pueblos indios, 8 regiones y 570 municipios con una gran diversidad de organizaciones etnopolíticas, comunitarias, campesinas, populares y civiles. Así lo definieron ellos. Bueno, por ello, la APO sintetiza muchas acciones. La cultura política local nacida de las asambleas populares, el sindicato de maestros, el comunalismo indígena, el clero progresista, las ideas de izquierdas y la diversidad étnica, así como las nuevas formas de asociación en los barrios pobres, las redes libertarias y las barricadas que se alzaban ya en esa resistencia popular. En su entorno se creó un movimiento conocido como la Comuna de Oaxaca, ¿no? Un movimiento sociopolítico más amplio con voluntad de transformación profunda. Vamos a escuchar la música, ¿sí? Escuchamos La Virgen de la Barricada por La Pingarita en La Otra Oreja. Bueno, una parte del clero católico de fe progresista apoyó a la APO, así como sectores de cristianos laicos que dan lugar a una relación clara entre religiosidad y fomento de la conciencia política dentro del movimiento, además de participar de las protestas contra el Estado. No estamos hablando de la Virgen de la Barricada. Bueno, el 14 de junio del 2006 se produjo una violenta represión por parte del Estado. Estamos hablando con Pablo Gusso, que recorrimos las calles de Oaxaca en distintos momentos y la gente orgullosa de esa lucha, ¿no? Yo estuve parando en la casa de la madre de una compañera desde regresando de Chiapas y ella me decía de los espejos que ponían en las terrazas. Los espejos que ponían en las terrazas así reflejaban a los helicópteros, porque estrenó Ulises Ruiz una manera de reprimir, de tirar gases desde los helicópteros, ¿no? Bueno, este movimiento nace como una respuesta a una agresión brutal, ¿no? Para que luego empiece a cuestionar todo. Cuestiona a los medios de comunicación, ahí conocimos a la radio La Cacerola, y a varios los toma y los hacen suyos, ¿no? Cuestiona las formas tradicionales de hacer política y pretende plantear nuevas formas de hacer política, ¿no? Cuestiona a los partidos políticos y no deja que ningún partido político lo conduzca. Cuestiona incluso los mismos liderazgos y genera un liderazgo colectivo, ¿no? Aprendiendo de los zapatistas, de la horizontalidad. Cuestiona al mal gobierno y plantea quitarlo. Entonces empiezan a conformar como un movimiento antisistémico que alarma a la clase política y es invisibilizado, ¿no? Se hizo común encontrar las representaciones de la Virgen de Guadalupe en altares improvisados en las calles, mitines y marchas, ¿no? Imágenes llamativas como la Virgen de la Barricada y el Santo Niño Apo, ¿no? Ejemplos del resurgimiento del espíritu sagrado popular. Igual que en algunos lugares de España y de Italia, que las imágenes religiosas no pueden ser reprimidas. Entonces salían con la Virgen de la Barricada y los policías se cuestionaban la represión, ¿no? Bueno, esta Virgen, pintada en blanco y negro en un principio con máscara antigases y un collar de púas, lleva llantas ardiendo en su manto y bajo la leyenda «Protégenos, Santísima Virgen de las Barricadas». La Iglesia oficial obviamente no toleraba estas imágenes, que consideró provenientes de ideas y mitos de grupos que desconocían el Evangelio y el calor de la devoción católica. Incluso el arzobispo habló de excomunión. Y la imagen de esta Virgen procede de otro ícono, como la tan querida Virgen de Guadalupe, en un sincronismo que une de nuevo las espiritualidades identificadas con ella, ¿no? La Guadalupe, que es otra historia, ¿no? De subversiones mexicanas, porque era negra, ¿no? De marrón. Y Tonatzin Guadalupe le llaman, y fue reapropiada por los zapatistas a través de su icónico pasamontañas. Vamos a escuchar el son de la Barricada, canción que hemos escuchado en Oaxaca y que traemos aquí a La Otra Oreja. El día 14 de junio del año del 2006, en la plaza de Oaxaca, se puso el mundo al revés. Temprano por la mañana, al punto de amanecer, nadie hubiera imaginado lo que iba a suceder. La huelga del magisterio tenía la plaza a tomar, mientras el pinche gobierno prepara

ahí sigue con el metal. El metal, que no sabemos el nombre de este grupo. Quien lo sepa, lo recibimos aquí en La Otra Oreja, ya sea en el Facebook u otrooreja@gmail.com. Pero como siempre decimos, vienes quemando la brisa. Hasta siempre. Con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida. Queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. La Otra Oreja. Buenas noches, somos Mariana.